Hola Darío, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Paula, a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, qué lindo encontrarte desde este lado. Sí, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Uno siempre sabía que lo tuyo era la actuación, pero bueno, ahora ya poderte hacer una nota desde ese lado está buenísimo. Genial, genial. Darío, bueno, contame un poco, háblame y presentame un poco al grupo Huésped. Bueno, el grupo Huésped se forma a mediados de fines del 2001, sí, en adelante, y bueno, empezamos la ardua tarea de querer hacer obras de teatro, y bueno, tenemos una trayectoria bastante aceptable, digamos, en lo que al teatro pampeano se refiere, ¿no? Uh-huh. Y en la propuesta, que justamente la que nos está convocando esta charla, es a raíz de que la Fundación Estrella Amarilla, quien tiene una de sus integrantes, es mi compañera Mónica González, ella se acerca a la Estrella para pedir la Estrella de su hermano, quien padeció un siniestro vial, ¿sí? Hace ya varios años. Y bueno, siendo una persona tan activa y que la llevó esta lucha incansable de ella por el tema de su hermano y lo tomó muy propio lo que hace la fundación, les planteó que ella ya venía actuando y tenía una obra de teatro escrita ya, lo cual me terminan convocando a mí para que la dirija en parte, sí, y bueno, terminamos actuando en esta obra que es hermosa porque es más que nada dirigida al público infantil y no tan infantil. En el día de hoy, por ejemplo, sí, que en los adultos que acompañaron a los niños que estuvieron ahí en la plaza, se los veía participar, se los veía que todo lo que se asombraban de los chicos, cómo contestaban, cómo participaban, qué entusiasmo tenían, ¿no? Tal cual. Vos sabés que hoy al mediodía mis compañeros le entrevistaron a Silvia y contaba eso, y es muy importante esto, porque parece que se le encontró la vuelta, porque viste que los chicos son más dispersos, algunas veces cuesta llamarles la atención, y se ha encontrado, contaba ella hoy, con la forma también de llegarles desde otra manera para que no sea tan violento también. Claro, cuando estamos hablando de siniestros viales, cosas que suceden todos los días, todos los días abrimos el diario, nos encontramos con estas tragedias que están sucediendo, y los chicos, hablar de una tragedia así muy pocas veces lo pueden llegar a entender, y nosotros lo tomamos como el medio de cambio que van a hacer ellos. ¿De qué manera? Pasándole toda esta información a través de los clowns, de los payasos, es un juego para nosotros, porque nos divertimos mucho con Mónica en cada una de las funciones. Tal cual. Porque el público siempre va variando, siempre nos encontramos con diferentes cosas. Hoy había chiquitos que contestaban y participaban, a uno que quería cobrar multa porque uno de los payasos hacía mal las cosas, después el otro que lo perdonara, y bueno, y es un poco darle vida a estos personajes y acompañar en una historia en donde justamente son dos seres humanos que se encuentran, y uno que está cometiendo un error y otro que trata de explicar con la manera que puede teniendo, puede llegar a tener todas las leyes encima, pero para que entrar en razón desde lo obvio, desde el sentido común, cómo debe protegerse uno desde andar en una moto con un casco, desde ponerse el cinturón en un auto, no manejar alcoholizado, en bicicleta, cómo debemos manejarnos en la vía pública como peatones. Todos somos actores principales de lo que es el tránsito, y en alguna medida somos responsables también de todo lo que sucede. Darío, la idea con el grupo El Huésped es seguir haciendo este tipo de obras con estas temáticas así de reflexión, de concientización, o bueno, o esto fue, digamos, como azaroso, digamos, esta temática. Es cuando se plantea la obra, y que estaba dirigido justamente al público infantil, se empezó a trabajar para llevarlo a todos los establecimientos educativos, porque si bien en el sistema educativo está la parte de educación vial, se lo transita, no se lo pone como corresponde, a ver, es la manera de ver que tiene uno, de darle la importancia necesaria. Los chicos salen de la escuela y, bueno, te encontrás que hay el tránsito, la primera instancia del tránsito, que te encontrás con autos en doble fila, cosas que lo que palpan los chicos, motos que andan entre cuatro personas, los chiquitos que no llevan casco y van entre dos adultos, y eso lo van viendo ellos, pero se naturaliza tanto que parece que no fuera un error. Y lo que buscamos es que justamente ellos empiecen a marcar todo el tema de estos errores y nos digan a nosotros, los adultos, que qué corresponde y qué no corresponde, que ellos ya se den cuenta. Porque son ellos, para nosotros, por lo menos desde la fundación, que ese fue lo que nos movilizó, que sean ellos los que van a articular este cambio necesario, ¿no? Podemos sacar todas las leyes necesarias y tratar de que las cumpla, pero el cambio empieza desde el humano, digamos, la empatía con el otro. Ya lo creo, la verdad que sí, está buenísimo. Y me pongo a pensar, bueno, esta obra, vos decías, se creó para las escuelas. ¿Hace cuánto que empezó o este es el primer puntazo y después van a seguir por las escuelas? No. Ya tiene una trayectoria bastante amplia desde que Estrellas Amarillas vio esta posibilidad de poder realizar estos en los eventos que nos convocan. Claro. Ya te digo, desde la escuela, en donde también las Estrellas, la fundación trata de volcar todo lo que se viene haciendo, informa, trae propuestas escolares, todos, como que la frutilla del postre es la obra de teatro, quien para los niños, cuando vos le decís payaso, ellos esperan payasos, se encuentran con payasos y lo van relacionando de una manera u otra, porque estamos haciendo lo que sucede en la vida común, digamos, lo que ven ellos, lo que palpan. Entonces, bueno, te puedo llegar a decir que 10 años estamos justamente desde la primera función, que fue allá en la escuela de la 143, en la Rosario Ballet, donde vimos que cómo funcionaba, fuimos adaptando algunas cosas, fuimos cambiando, cambiando a partir de ello, porque uno tiene una idea de lo que es una obra de teatro y cuando ve que funciona y qué puede ajustar y dónde hacer más hincapié, la obra ya tiene vida propia y nos va llevando y eso nos relaja a poder hacerla y jugar, porque de eso se trata el teatro, jugar a que soy tal persona, soy tal personaje, a que soy un payaso, digamos. Tal cual. Y llevar toda esta información para que desde un lugar donde justamente en la fundación son todos personas que están congregadas por algo que les ha sucedido, por un siniestro en sus familiares, y de ahí repartir esperanza, vida. Darío, ¿es fácil hacer clown? ¿Te resulta un público fácil los niños o es más fácil trabajar con adultos? No, con adulto uno es adulto y sabe dónde puede jugar y sabe dónde va a pegar. Los niños a veces resulta que son más inteligentes que uno porque no los podés engañar tan fácil. Ellos están acostumbrados a jugar. El adulto por ahí se olvidó de jugar. Entonces ahí es donde está esta cosa de que como yo estoy jugando a ser un personaje, el adulto le es más fácil engañarlo. Pero a un niño no es tan fácil, están jugando, ellos viven jugando. Entonces no se van a creer algo muy fácil. Entonces, bueno, es esto una prédica de lo que se hace y ir creciendo con la obra. Porque tiene 10 años, sí, pero desde la que hicimos la primera vez, viste, ya te digo, no, ha cambiado un montón de cosas, le agregamos cosas, y todo a partir de la revolución que tenemos de los niños. Claro, claro. Ellos yo hoy justamente en otra entrevista que me hacían, yo decía, cuando tomo y veo cómo venía el tema de la función de la obra, cómo debía ser. Yo tomaba el sistema de clown americano, ¿viste? Donde está el bueno y el malo, o dos personas que son de carácter tonto y están, uno cree ser más inteligente que el otro. Entonces, bueno, se suscitan todo el tema de desencuentro y de cosas que son muy irrisorias. Eso siempre ha funcionado en el clown americano. Y eso lo tomo a partir de que justamente en lo que yo te decía, una de las personas que cree el sentido común, le explica a la otra persona cómo debe ser y cómo debe manejarse, y con medio de gags los chicos ahí son propensos y te lo demuestran. Te lo demuestran con la risa, con los aplausos, con participar, porque ellos quieren participar, quieren dar su opinión y quieren ser escuchados. Darío, ¿han ido a otras localidades también con esta obra o todavía no? Sí, hemos estado recorriendo gran parte de la provincia. Hemos llegado también a General Villegas, provincia de Buenos Aires, donde fuimos convocados también, donde había sucedido un hecho, un siniestro vial. Y la madre de justamente, es como decirte, la fundación desde el dolor, tratan de transformar eso y llevarlo al ámbito de comunicación, de vida, de dar esperanza de que alguien está trabajando en esto, ¿no? Y bueno, esta mamá vio que desde acá, desde La Pampa, se estaba trabajando. Creo que en alguna oportunidad había visto la obra de teatro y pidió para que fuéramos para General Villegas, pidió así una, y después hemos estado recorriendo la provincia en su gran totalidad. Nos falta, siempre nos falta, y es más, queremos más nosotros, siempre, porque nos gusta esto, lo hacemos porque creemos que es una manera de transitar todo esto, dejar una marca, que por lo menos estamos dándoles herramientas a los chicos para que después ellos lo transformen y de su manera de ver las cosas nos lo hagan saber a nosotros, y no, si lo tienen que retar, nos van a retar. Ha sucedido que después de una función, me acuerdo muy bien, en la escuela 74, acá en Santa Rosa, uno de los niños, imagínate, lo va a buscar el papá a la escuela, el nene se baja después de haber visto la función, se sube el auto, ¿no? Y el papá, bueno, que estaba estacionado doble fila y vamos, qué sé yo, todo lo que te acelera el ritmo este cotidiano, qué sé yo, de lo que vivimos los adultos, ¿no? El nene no quería avanzar, le decía, hasta que no se pusiera el cinturón de seguridad, no, que no arrancara. Entonces, bueno, ahí es señal que llegamos, así sea, a una persona y a alguien que está cambiando, digamos, a un adulto en este caso, ¿no? Tal cual. Es a su papá nada más. Tal cual, sí. Me ha pasado de ver niños que le van diciendo al padre, pará, o no, papá, hay que tirar, mira, levantemos ese papel y tirémoslo dentro del tacho. Me ha pasado de situaciones, de presenciar situaciones así. Son maravillosos en ese sentido. Sí, sí, y a ellos no le podés decir, te equivocás o plantearle o nada, ir a la ofensiva, no podés, porque tienen razón. Nosotros educamos, pero no nos fijamos si estamos educando bien o mal, porque para nosotros estamos tirando un parámetro que está bien y que está mal. Tal cual. Pero cometemos errores. Entonces, yo soy papá y estoy seguro de eso que los cometo, y mis hijos me lo hacen ver a cada momento, ¿no? Y sí, son los principales jueces que tenemos ahí. Claro, por eso en este caso la obra que apunta es eso, a darle información, porque sabemos que son ellos los que van a lograr el cambio que queremos, que buscamos. Nosotros por ahí no somos más para el cambio, somos medio, como que no nos gusta el cambio. Pero bueno, hay manera y manera, ¿no? Lo primero que queremos transmitir, que se haga ver los errores y la empatía, tener empatía con los demás. Tal cual. Darío, ¿hay alguna página que tengan para ir sabiendo, para que la gente sepa por dónde van a estarse presentando? Generalmente la fundación lo maneja desde la página del Facebook y Instagram, creo que tienen, ¿sí? Bien. Nosotros nos convocan y nosotros vamos gustosos, siempre es así. Vienen, nos plantean, bueno, vayan pensando que para tal fecha tienen hay posibilidad de ir para allá. Y bueno, ya vas preparando, somos dos personas adultas, yo todavía estoy trabajando, mi compañera ya se jubiló, ¿viste? Y por ende tiene más disposición de horario, pero igual hoy día... por ahí, viste, se medio como que se complica, pero siempre hemos logrado de una manera u otra manejarnos. Siempre contamos siempre a full con nuestra familia que nos apoyan, si no, no podríamos hacer todo esto, viste. Seguro. Eso es necesario para nosotros. Seguro. Principalmente, ¿no? Ya lo creo. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Te mando un abrazo enorme, enorme, me encantó ver. Espero algún día tienen que venir con Mónica acá al estudio, dale. Y bueno, y me encanta verte en esta faceta. Dale, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a vos y un saludo a tu mamá, que ahí te conozco de hace rato. Ya lo creo. Un abrazo grande, Darío. Muchas gracias. Bueno, Paula, listo, un abrazo, chao.